Buenas tardes. El día de hoy, en el punto de prensa en el que participarían federaciones de estudiantes, como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Concepción y también organizaciones sociales que han apoyado el caso de Carlos, como lo son la Organización Unidas y la Corporación Sebastián Acevedo, concurrirían al punto de prensa para que las organizaciones sociales dieran el comunicado y presentaran la carta también con las firmas que se han recaudado en apoyo a la situación que vive Carlos hoy en día. Recordamos que esta situación se debe a que Gendarmería le está aplazando y también le está negando su derecho a estudiar, ya que él rindió la prueba de transición universitaria y quedó estudiando en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ocurre que en este contexto se citó para el día de hoy a las 11:30 de la mañana un punto de prensa, en donde concurrirían diversos medios de comunicación y solamente las organizaciones encargadas de este tema. No se hizo un llamado como masivo a que fueran individualidades. En ese contexto, se junta la vocería de Carlos Alberto Peyrín Matamala, Oriana, junto con el secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, también las personas, las mujeres de las Corporaciones Unidas, y Sebastián Acevedo. Ocurre que en este contexto Carabineros está realizando control de identidad y de permisos temporales a las personas. Todas las personas portaban sus permisos, Carabineros de igual forma los detiene. Oriana, como es defensora de derechos humanos y en su derecho también como persona individual, graba la situación con su teléfono. Posterior a esto, se la llevan detenida, junto a todas las demás personas que ya se habían llevado detenidas. Yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos y como tal, Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, regida por el CGE de esta misma casa de estudio, me encontraba con mis dos hijos. Cabe mencionar que yo soy la mamá de los hijos de Carlos. Y también he seguido como este caso desde el momento en que Carlos cayó detenido. Ocurre que en este contexto, mientras se llevaban detenidas las personas, a mí me piden mi permiso temporal. Yo mientras lo buscaba, el carabinero que me lo estaba pidiendo se fue a atender la situación de las personas que se estaban llevando detenidas y a mí me dejaron ahí. Yo no alcancé a darme cuenta que se habían ya llevado detenido a Felipe y a un chico que llegó como individualidad, amigo de Carlos de Lorenzo Arena. En esta situación, yo voy a preguntarle a las personas que se encontraban en el kiosco si se habían llevado detenido a otros dos hombres. Y me dicen que sí. Entonces, en este contexto, yo me dirijo al paradero con mis dos hijos, porque ya no había nada más que hacer. Y se acerca un carabinero de fuerzas especiales y me pregunta que si yo me dice. Tú andas con ellos, andas con dos hijos, con dos niños. Y yo le digo, obviamente que no. Le digo, no, no ando con ellos. Yo estoy acá en el paradero pidiendo, esperando micro. No me pidieron ni siquiera mi permiso temporal. Y a las personas tampoco que se encontraban ahí esperando micro. Eso. A posterior de esto, también, cuando ya me dirijo a la casa de la mamá de Carlos, ocurre que se llevan detenido también al hermano de Carlos, posterior a las otras detenciones. Entonces, después ahora me enteré que también se llevaron detenido a un periodista del diario El Resumen. Entonces, es probable que sigan tomando detenida a personas que lleguen como en marco de los comunicados de prensa. Entonces, por lo menos hasta el momento, no se sabe la cantidad de personas detenidas. Serían 8 hasta ahora.